Liderando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Mario la Lanza, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Quiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy este lunes 16 de marzo, te damos la bienvenida a este noticiero en el que te vamos a contar un poco la información de cuento que estamos haciéndolo hoy desde Radio Voces aquí en La Rioja. Yo soy Camila y Pablo, que está en los controles, esperando a que se sumen más compañeros. Romy hoy no está. Pero sí tenemos toda la información para acercarte en esta mañana de lunes. Te cuento que este programa se retransmite a través de Radio Voces. Estamos hoy realizándolo desde La Rioja, aquí en los lunes. También Radio Pueblo, Ica Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, Nehuenché, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, La Megafónica de Villa María en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio La Nube Riojana en La Rioja, Radio La Barriada, Florencio Varela en Buenos Aires, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arrua en Buenos Aires. Como les contaba, los lunes los hacemos aquí a los Enredando, arrancamos la semana desde La Rioja, pero los martes retoma La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles emite desde Radio Zumba la Turba en Córdoba, jueves La Retaguardia en Buenos Aires, los viernes La Caterva en Buenos Aires y los días feriados están a cargo de La Negra, de Radio La Negra en el Bolsón. En gráfica también tenemos compañeros y compañeras que aportan a este Enredando, del cual vamos tomando también las noticias, que es Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Bien, para escucharnos lo podés hacer a través de la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Si hoy te querés comunicar con nosotros para información, podés hacerlo al 384-367660 o 384-6095-58. Podés hacer, podés comunicarte también a través de mail con nosotros, que es el al mail de nuestra radio, Radio Voces de La Rioja, arroba gmail.com. Aide Nava González, precandidata del PRD a la presidencia municipal de Aguacuchingo, allá en Guerrero, para platicar sobre este lamentable hecho. Siendo tenemos en la línea telefónica la primera 18, emisión al presidente del PRD de aquella región, tarde, Celestino Cesario Guzmán, dirigente del Sol Azteca en la entidad. Buenos días, ¿qué puede decir al respecto? De lleno, aquí en el Enredando las Mañanas de este lunes. El día decía, de ayer son ahora ya 19 minutos pasan de las 10. Vamos a ir al primer tema musical y enseguida González, volvemos para contarte todo lo que tenemos para informarte hoy. Enterar a través de amigos y familiares. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Trabaja para generar una agenda compañera idea, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediales. ¿Alguna autoridad para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina? Puedes escribir a rnma@rnma.org. ¿Cómo se le informó a usted? Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org. ¿En qué lugar fue encontrado el cuerpo? ¿Se tiene mayor información de pues las características con las que fue hallado? No tenemos mayor información, sin embargo, el hecho ha sido confirmado. Celestino, ¿cómo ocurre este evento del secuestro? Las primeras versiones dicen que un grupo armado. ¿Quiénes atestiguan esto y qué características tiene ese grupo que se lleva en vida todavía la precandidata en la tarde de ayer? Pues no se sabe exactamente quiénes se la llevaron, pero lo cierto es que Aide era la precandidata del PRD, Lucía Bocuchingo, precandidata a presidenta municipal, se encontraba en una comunidad que se llama Tecuanapa, haciendo algunas actividades de campaña, se encontraba en una reunión de trabajo, y de esa reunión de trabajo llegaron hombres armados y se la llevaron. Señor Guzmán, lamentablemente habían existido antecedentes relacionados a esta precandidata, como lo fue el año pasado la muerte de su esposo, inclusive también el secuestro de su hijo. ¿Ella no había tomado algún tipo de medidas precautorias después de estos hechos? Nosotros no conocíamos que ella hubiera recibido alguna amenaza o alguna acción de él que pudiera poner en peligro su vida. El PRD de Guerrero no recibió de ella ningún señalamiento en este sentido. Sin embargo, pues los hechos que refieren son efectivamente ciertos. Su esposo fue asesinado hace unos meses y su hijo permanece secuestrado. Entonces, lamentablemente, delante de la familia de ella le confirma el haber encontrado el cuerpo sin vida de la precandidata. Pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien mi corazón, no te puedes borrar un cementito que no me maneja, pero te he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. Loca noche, yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora te acuerdo. En este momento, no preocupes, mi ángel ante el bolín. El señor Guzmán, me imagino pues que el partido está muy dolido, sin duda alguna, pues pese a las circunstancias que ya hemos mencionado, en este caso, Aide pues decidió postularse de igual manera aún teniendo a su hijo secuestrado, y esto sin duda alguna marca nuevamente a pues este partido de izquierda. Sí, sin duda alguna es un golpe para el PRD. Creía caminando y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difíciles caminando y no encuentro la salida. La sacan de ahí y la llevan y gráficamente le cortan la cabeza y la envuelven con una sábana, la cual la sábana o la tela o bandera tenía inscripciones de qué decir de a lo que a los políticos que no se alinean esto les sucederá o algo así. Van a terminar así. O sea, como una amenaza a toda la gente política de los narcotraficantes, porque fueron los rojos, el cartel de los rojos de ahí de México. Esta desinversión del 7 que hicieron eso ellos. No garantiza sí, la se hacen cargo de lo que le pasó a la de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado. Eso también fue lo que pasó durante la semana el día miércoles, creo. Sí, el día no es solo Clarín, son todas las aparte, empresas de comunicación. Habían secuestrado anteriormente al hijo, al hijo o al marido. Secuestraron al hijo y le asesinaron al marido el año pasado. Hagamos un poco de historia. Estábamos ahí recopilando a 3 años de la sanción de la ley de servicio. Bueno, esto también ha sido lo que ha salido por la vigencia del decreto 527/2005. Seguramente el jueves, que es la columna de política internacional, van a hacer un informe. Claro, este que pasó también dieron la primicia el jueves. Este que pasó. Contradictoriamente, luego de la desinversión. Bueno, exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares. Sin la bueno, queremos de desde medios, algún lado no existe una verdadera democratización, o, libertad no sé, de expresión, lejano, democratización, multiplicación de discursos, condolencias o nuestra fuerza para la gente de ese pueblo, para la gente de ese lugar, que de alguna forma tiene que defenderse, donde la política no está cumpliendo su función, donde la policía está del lado de la otra gente que mata, que están todos, están todos comprados, no hay seguridad, hay aposta que no hay seguridad. Claro, y no también la seguridad es un poco de la moderna, no sé, la verdad, bien, y regresamos a este Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, y arrancamos directamente con la información. Bueno, mañana 17 de marzo se va a cumplir un año aquí en la ciudad de La Rioja, un año de lo que se realizara el corte en la ruta 38 para evitar la extracción de uranio aquí en muy cerquita de la capital. Se van a realizar actividades, se realizará una fiesta popular que se llama No al Uranio, para justamente dar cuenta de esta acción que se hizo hace un año. Y para eso estamos en comunicación con Flavia Gacetúa, que pertenece a la Asamblea aquí en La Rioja, que nos va a contar un poquito sobre lo que pasó el año pasado y lo que se va a realizar mañana. Hola Flavia, bienvenida a Enredando las Mañanas. Sí. Hola, buen día, Camila, ¿cómo estás? Amigo, sí. Muy bien, está muy bien, Flavia. Queríamos que nos contara un poquito cómo fue, recordar un poco cómo fue el corte del año pasado y que nos contaras también qué es lo que se va a realizar mañana. Exactamente mañana 17 se cumple un año, ¿no? No sé, careta. Sí, así es. Bueno, el año pasado, después de haber durante casi 2 años de ir a la zona, revolviendo basura, encontré tu oreja en un sobre con una nota que decía dime un secreto, y cuando te lo dije me tiraste los derechos. Casi me dio mareado, asombrado por los hechos. Saqué la pistola, a darte en la espalda. calles gritando tu nombre. Tu madre toca que entre los buenos se nombre. No se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas te ensartas su agua loca. Loco, se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata. Destruir el poder político siempre hace más a sus intereses las leyes, luego las deroga, ya tenemos amplia experiencia de eso, y lo que quieren hacer es desmovilizar, así que lo que celebramos es eso, la lucha de la gente, de los vecinos, de quienes vivimos todos los días cotidianamente de forma sencilla. Así que eso, mañana martes los esperamos para que se acerquen para celebrar. Vamos a llevar todo lo que lleva un festejo popular, globos, tortas, cosas para compartir. El que se quiera acercar puede llevar algo para compartir y celebrar la vida. Eso. Ana, repetime la hora, Flavia. A las 7. 19:30 horas. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, 19:30. 19:30 horas, plaza 25 de mayo. Ahí nos estaremos esperando. La asamblea de Junta de la Capital estará ahí con los vecinos. Así que, las esperamos a ustedes también. Para celebrar. Bueno, Flavia, muchísimas gracias. Y seguramente lo que sí quizás sería actualizar un poco, eso estaremos acompañando, y actualizar un poco la información de estos otros proyectos, digamos, de los que mencionás, para saber en qué situación actual estamos aquí dentro de la provincia, y también calculo que a nivel nacional tendrán información. A nivel nacional también, por ejemplo, Formosa se está movilizando ya de manera activa, y es con quien estamos trabajando desde el año pasado. En Formosa se intenta instalar el reactor Karen y Adiositec, que de acá se la cogió, que también es otro logro del pueblo que ha cogido Adiositec, que no ha logrado instalarse en la provincia. Y el pueblo formoseño también está diciendo no, igual que el pueblo paraguayo está diciendo no a Adiositec, no a los reactores nucleares. Hay otras formas de tener energía y que respetan el medio ambiente y que respetan los pueblos. Muchísimas gracias, Flavia, por esta comunicación, y entonces estaremos repitiendo durante el día de hoy y mañana también a través de la radio para invitarlos al acto de mañana, digamos, a las actividades de mañana, al festejo de mañana. Dale. Muchísimas gracias. Camila, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí estamos en comunicación con Flavia Gacetúa, integrante de la Asamblea Riojana Capital, aquí invitándonos, un poco haciendo el recuento de lo que fue el corte de ruta del año pasado, acá muy cerquita de la capital, en la zona del Duraznillo, en el que se evitó que se hiciera la exploración para realizar la extracción de uranio. Y nos invitaba a las actividades de mañana, que se cumplen a un año de este corte, y me parece importante asistir ahí en la plaza a las 7:30, y me parece, creo que lo más importante ahora es poder ver en qué situación estamos actualmente, digamos, con todos estos proyectos que mencionaba Flavia, que están como pendientes, ¿no? Y a ver si se puede reaccionar de la misma manera como se hicieron con este proyecto en particular. No sé si habrán escuchado o notado un ruido interesante. Está fuera de nuestras manos. Alguien estaba aquí afuera probando una máquina. ¿Puede ser? Es eso, ya se fue. O no le funcionó más la máquina. Bien, nosotros vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con más Enredando las Mañanas del día lunes. La ropa estaba ubicada en el puesto número 3. Y esto estamos hablando que estamos a la altura entre el 8 y el 9 por un camino colateral que no es el mismo. La Red Nacional de Medios Alternativos, de su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. En las actuaciones sumariales se sigue tomando testimonio, se va a testimoniar a las personas, que es un matrimonio el que lo han encontrado, quienes colaboraban asiduamente con esta búsqueda. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Bueno, no morirá la flor de la palabra. Parte de una podrá morir el rostro justo de quien la nombra hoy. Al policía, en este caso, la palabra que vino desde el fondo de la historia de la tierra, de la que ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Córdoba, Carlos Paz. Nosotros nacimos de la noche, luz, donde en ella vivimos, mujer, moriremos en ella. Perdió, pero la luz será mañana para los más y para todos aquellos que hoy lloran la noche, cuerpo, para quienes se niega el día, para quienes se ríen de la vida, canal, bajo una piedra, para quienes están prohibida la vida. Pero eso es lo más loco, que al lado de ella o a los pasos había otra. Para todos la luz. Se había perdido hace 90 días. Y un fotógrafo de 32 para años, todos, todo. El nombre Hernán Sánchez, Gustavo Hernán Sánchez. Para nosotros la alegre rebeldía. Al lado de esta señora, quien para nosotros había salido, nada. Había dejado a los chicos en la escuela, había salido a hacer su caminata ritual por el Vía Cruces, que es el camino de la cumbre del cerro. Bueno, en ese mismo lugar la vida se encuentra al y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Y nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Quitaron a tres hombres. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. En el próximo programa a lo mejor tenemos más posibilidades de seguir apoyando para todos. Que ya pasó una semana, esta para semana nosotros la alegre rebeldía que han podido encontrar el cuerpo para nosotros nada para hacer un estudio o alguna investigación. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la paz. Sabemos todavía, pero bueno, aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Y si no escuchan Noticias con Mate, aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Es lo que estábamos escuchando, la banda que se llama Little People, que hacen así como un electro tecno raro. Marley Carroll Remix. Marley Carroll hace remix de esta canción que se llama, ¿cómo se llama? Algate Patterns. La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Desde su exploración hasta su explotación, altera la calidad de vida de las poblaciones que las rodean. Cierran rutas nacionales y provinciales. Se adueñan de valiosas reservas de agua dulce, dejándolas contaminadas con cianuro y una veintena de metales pesados no aptos para el consumo humano, que ocasionan graves enfermedades como la leucemia y problemas renales crónicos, entre otras. Provocan explosiones en la montaña que dejan polvo en suspensión, cargado de sulfuros altamente nocivos para los seres vivos y que producen graves enfermedades respiratorias. Para que nosotros podamos comentarlo. Pablo Díaz Mallorca, que estábamos hablando. Se trituran toneladas de roca por pocos gramos de oro. La relación es una tonelada por 8 gramos. ¿Por qué nuestra es insostenible? La explotación del recurso supone su agotamiento. Los recursos son nuestros. Exijamos información y participación en la toma de decisiones. Yo no vine a trabajar toda la semana. recién el día que... Un mensaje de Radio Voz, miembro de la red de medios alternativos del centro y noroeste del país. Bueno, los hubo. Así que bueno. Y yo te apuesto de que Leo me va a contagiar a mí. Lo mismo, la gripe te da como esa voz cavernosa, te da esa voz así de estadio, voz, ¿no? Yo te venía escuchando y pensé que Yago estaba haciendo el programa con Aliberti. Pero no, parece que... No, digo, ¿con quién está haciendo Yago el programa? No, era Leo, nada más que tenía una voz muy parecida. Y bueno, seré yo, no sé. Vamos a ver qué pasa, vamos a escuchar el tema y nos vamos a una tanda publicitaria. ¿Yaguín? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a buscar un tema de Björk que se llama Crystal Light y que mi hermano me dice que me voy a volver loco, estoy escuchando esto. Dice que bueno, no sé, pero... Es un virus también para mi defensa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Recuerdo Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Espacio publicitario. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Lo presento aquí formalmente a Oscuras 87.7 en el aire. Un nombre ilustre. Músico gigante. Ustedes son las estrellas. Careteala. Búscame si tú lo quieres. Buscándose en Facebook. Llámame a viva voz. Cooperativa Voces. Sin esconder nuestro querer. Sin voz no hay voces. ¿Estabas buscando algún lugar donde comer sabroso y económico? Este es tu lugar. Rotisería Chico y Barato. Menú diario a solo 30 pesos. Consulte vianda, comidas para llevar frescas y caseras. Rotisería Chico y Barato. Acércate por el Sacher 2183, Valle 25 de Mayo Norte, a dos cuadras de la ciclovía. Y degustá nuestras especialidades. Te esperamos. Rotisería Chico y Barato. Abierto todos los días. Comunicate al 380-4258-355. Rotisería Chico y Barato. Cooperativa Voces, un espacio alternativo, comunitario y popular. Participá de nuestras actividades, eventos culturales, tertulias, cine, debate, viandas vegetarianas. Participá de nuestra biblioteca y radio comunitaria. Participá. El lugar para nuestro encuentro es en Las Heras 676, en el barrio Evita. Con tu miel venenosa. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un lugar para conocer, aprender, fuiste investigar, donde compartir ideas y proyectos. Un lugar donde debatir y analizar. Talleres de canto, dibujo y pintura para niños, guionado y radioteatro. Y por supuesto, libros. Biblioteca Popular Darío Santillán. Te esperamos en Las Heras 676 en el barrio de Evita. Consulta actividades y propuestas en Facebook Biblioteca Darío Santillán. Sin voz. No hay voz. 7-7. Radio. Gente que trabaja, horas que se pasan. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia. Cabañas todo terreno. Cabañas en tronco, medio tronco y entablonada 1, 2 y 3 plantas. Vivan las cooperativas donde se retiran sueños de igualdad. Visítanos en el Parque Industrial Ruta número 5, kilómetro 3 y medio. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia. Bien, regresamos. Horario de atención de lunes a viernes, mañanas del lunes, de aquí en La Rioja, transmitiendo desde La Rioja para todas las radios que retransmiten de la Red Nacional de Medios Alternativos. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana. Esa mano, señora, esa mano, vecino. Bien, tenemos bastante información, recién eléctricos en general. Contábamos de las actividades. Cooperativa Electromecánica Celi. Mañana preparamos tu máquina, herramienta, presupuestos por la lucha en contra de la Cooperativa Electromecánica Celi. Y para continuar en relación aquí en la provincia de La Rioja, venta de bombas de agua. Cooperativa Electromecánica Celi. Hablado acerca de este juicio que se viene realizando por el asesinato de los curas Murias y Longueril aquí en la 44-34-34-34-34. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja reanudó este año el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en contra del alférez de Ángel Ricardo Peseta por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longuevil en la ciudad de Chamical durante la última dictadura. La causa es residual de otra por la que ya fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el comisario retirado de la Policía Provincial Domingo Benito Vera. Peseta, junto a Estrella y a Lázaro Aguirre, tenía a su cargo la base aérea de la ciudad de Chamical, por lo que se cree que hizo detener a los sacerdotes integrantes de la pastoral social que presidía Monseñor Enrique Angelelli y llevarlos a la base para someterlos a tormentos y luego ordenar su asesinato. Este jueves, pasado mañana, 18 de marzo, los magistrados José Fabián Asís del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, a cargo de la presidencia, Juan Carlos Reinaga del Tribunal Federal de Catamarca y Mario Eugenio Garzón, juez federal de San Francisco Córdoba, dictarán el veredicto. Así que, como les decíamos, después de esta larga espera acerca de este juicio residual, como decían, de otro que se desprende de otro juicio en el que ya fueron condenados Menéndez, Estrella y Vera, este jueves finalmente se va a dar el veredicto de esta causa, pidiendo justicia de una vez por todas por las muertes de Dios Murias y Gabriel López. Bien, aquí seguimos con las noticias regionales, de algún modo pasamos aquí al ladito nomás en Catamarca, en el que se encuentran sin luz después de las tormentas, después de estas tormentas de la semana pasada, la provincia de Catamarca vivió varios días sin luz y muchas de sus rutas, sobre todo en el sur de la provincia, quedaron anegadas. Más de 20.000 usuarios vivieron una semana sin el servicio. El pasado sábado llegaron los generadores que llevaron algo de tranquilidad. Vecinos de Pomani, otras localidades salieron a la calle a reclamar por las malas condiciones del servicio y vamos a tratar de tener contacto, no nos estamos pudiendo contactar, para que nos cuenten de justamente estas acciones que han tomado los vecinos, como de salir a las rutas y a las calles para reclamar la situación precaria después de estas tormentas que se han repetido aquí también. Contamos en La Rioja, hubo tormentas muy fuertes durante el fin de semana que en algunos sectores de la ciudad dejaron... Hubo inundaciones y dejaron algunas familias también en forma precaria sin luz y sin los servicios básicos. Así, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que hace radio? ¿Y no tener radio? Eso, me estoy muriendo. Y bueno, estamos acá en el segundo, el tercero bloque, ya no sabemos cuál es. Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, programa, se sucedieron los de Mendoza en 2005, reggae, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La primera canción del disco En Buenas Manos es una canción muy explícita, donde te cuenta cómo nació la cultura Rastafari, cómo se viene trabajando o cómo todas las connotaciones que tiene tanto Haile Selassie y toda esta cultura. Vendría a ser como el disco de este chabón, vendría a ser como la misa criolla de los cristianos, que es... No tan así, porque después tiene otras canciones que hablan de la madre, otras canciones que hablan de la guerra. O sea, la cultura reggae lo que tiene de positivo en algún sentido es que busca esa libertad, o es volver a la tierra, o volver a lo general y no tanto a lo particular, en el sentido de entender al otro y que el otro me entienda a mí, de compañerismo, de comunidad y todo eso. En relación a eso, este chabón, quiero dejar un pedacito de esta canción de Yago para que la gente pueda entender un poco lo que es la cultura reggae en ámbito general. Ay, ay, ay. Lo que nos ha llegado hasta nuestros días es sobre todo su filosofía y su manera antiimperialista de ver las cosas. Y bueno, ¿cómo podemos encontrarnos Rastafari entre la gente? Bueno, ya todos saben que por su peinado, por su forma de caminar, dice, actualmente los rastas son jóvenes vinculados sin vinculación con los orígenes del movimiento Rastafari. Retomamos las noticias aquí en el Enredando las Mañanas del lunes y nos vamos hacia el norte, a Jujuy. La Cámara revocó el procesamiento de Blaquier y Lemos. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, su mano derecha en la administración de la empresa, fueron beneficiados por un fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal, que resolvió dictar la falta de mérito en la causa en la que se investiga su participación en los hechos conocidos como la Noche del Apagón. Según pudo saber esta tarde, nuestro compañero de la retaguardia. Una de las principales pruebas para la acusación es la utilización de camionetas de la empresa Ledesma en los operativos para los secuestros. Los hechos ocurrieron en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cuando la dictadura que gobernaba el país secuestró alrededor de 400 personas en Libertador General San Martín y Caleligua. De ellas, 55 permanecen desaparecidas. Y tienen esa onda. Yo a veces pensé en hacerme Rastafari, pero la Rasta no me cuesta tiempo que crezca el pelo y todo eso. Así. Con vanidad. Otra de los tips de los rastas es que no toman alcohol. Como todos los lunes, siempre se complica poder comunicarnos con los compañeros hasta después de las 11, más o menos podemos, nos contestan los teléfonos. Así que mientras tratamos de comunicarnos con algunos de los compañeros, así nos cuentan desde los lugares concretos de estas noticias que estamos pasando. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con más información en el Enredando las mañanas del lunes aquí desde La Rioja y escuchándonos a quienes quieran escuchar a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. No se vayan, enseguida regresamos con más desarrollo de las noticias. Sí, bueno, estamos aprendiendo a conocernos con Yahoo. Sí, porque y amigarnos con el micrófono. Yo no soy mucho de hablar y yo tampoco, pero yo soy más puntual, vos te explayas mucho, yo soy muy, muy directo. Muy directo. Sí, acá ya vamos a estar compartiendo el blog de donde acabo de leer la data. Y después voy a hablar yo sobre el psicodélico y después de alguna forma vamos a buscar alguna conexión entre el reggae y el psicodélico. Bueno, eso también lo propusimos cuando dijimos, loco, hagamos el programa de Javi. También puede ser de que él escucha el jazz, escucha mucha música internacional o sí, música de europeo, y yo escucho música más latinoamericana. En realidad escuchamos un poco de cada cosa, pero era la idea de, bueno, yo llevo música en otro idioma y no llevo música en castellano o en música en Chicago o en la música de Europa. Cosa de variar, de conocernos. Claro, claro, por eso mismo elegimos estos dos estilos y para el sábado que viene podemos traer otros dos estilos o otra cosa que surge, no sabemos. Otra cosa, otra banda. Vamos bien. Sí, vemos sobre la marcha que va a pasar. Esta experimentación sobre el código. Así que, ¿cómo con los temas? Yo volví de nuevo con ustedes. Y vos, ¿qué onda? ¿Qué onda esta noche de ustedes? ¿De dónde? ¿De la noche del paraíso? Esta noche, la onda. La onda es el paraíso. Sentirte

estamos al tanto, ¿no? Digamos, así que lo que se sabe es que en ese mismo día se trasladaron varios camiones para, bueno, tratar de tapar, digamos, lo que es, bueno, lo que es, no lo que es, lo que viene siendo, porque si no es la primera vez que se esconde el adulto. Nosotros acá en parte nuestra, aquí en este distrito, está en Atagana, en el techo del río, ¿no? Que bueno, es una ilegalidad más de las empresas mineras. Sabemos que no pueden estar allí, o sea que el caño minero adulto con todo el peligro que acá llega, no puede estar en esa parte, ¿no? En el techo del río, nada más, nada menos. Así que lo que se dice es que la empresa había paralizado dos o tres días la producción. Como te decía, en la parte de Aconquija, en la parte de la que están en el límite con Catamarca de Tucumán. Así que, bueno, esa es la información que tenemos nosotros. Bien. Te iba a consultar. Decías que no es la primera vez y que ya sucedió en ese entonces. ¿Qué hicieron? ¿Estuvieron también, lo parcharon y continuaron? Es más o menos lo que suponen que van a hacer ahora, parcharlo nada más. Si vos, porque no hay ningún órgano de control, vos, de nada, lo solucionan, si vos, así, por ejemplo, y con que vos, en teoría, va a volver a ocurrir. Radio. En el contexto de esto que te comentaba, una inundación a donde los caminos están todos, prácticamente fueron todos los caminos destruidos, a donde la accesibilidad a los lugares a donde están por ejemplo a los sanitarios de cable de sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Old cages, birds, wagons, birds, they don't mind. In the sense of governments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the sense of governments, meaningless bounds. Turn on, turn in, turn your eyes around. Look what you saw. Muy bien, aquí continuamos y seguimos y estamos en lo que sobró del mediodía. Nosotros somos lo que sobró del mediodía. Nosotros, sí. Nosotros. O los re los otros, como dicen. O los re los otros. Los re los otros. Bueno, estábamos escuchando a Strawberry Alarm Clock, que es un poco de rock psicodélico de los primeros, los más viejos. De los 60. De los 60, justo en la misma época que surge el reggae, sí. Mira. Viste que íbamos a encontrar un león. En la misma época, en distintos lugares, estaban dos cosas diferentes. Bueno, si te querés comunicar con el programa, puedes hacerlo a través de nuestro celular 380-154-230055. O también podés hacerlo a través de Facebook. Ahí nos dice buscar personas, lugares y cosas. Pones lo que sobró del mediodía. no tenemos. Y nos encontrás. Bueno, sale Pikachu re loco. Así. Sí, bueno, ahora seguimos con, ahí, con un tema de Steve Marley y Damian Marley y Bugu Banton, Ja Army, DJ Rez, Q Video Edit. No, mentira, estaba leyendo de YouTube. bueno, seguimos acá, estamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros. Ya en un toque tenemos más noticias importantes, sí, de lo que pasó durante la semana. Y en unos minutitos acá, Yago, como estaba haciendo la introducción recién, vamos a hablar un poco del rock psicodélico. Y seguimos con la onda reggae y ya nos vamos al rock psicodélico. Foundation in the holy place. Rasta man with a run and trace. Heal up the king of kings with grace. Give your early thanks and praise. That is my fortune and my fame. Never sell out, just do one thing. Loyally and I remain. I suggest you do the same. We are soldiers in the army. We are soldiers. Inspire hybrid clever adjectives and pronoun. The influence of you them with red power and sound. Wanna be your husband stand well it must fall down. What does not concern you say leave it alone. That evil one was spiral of the dream of us a federal issue by the Rasta general. Enemies I meet them funeral. We pick them individual cypher up them in a them visual. Babylon time I reach a minimal. We conquer them subliminal. There is warfare in a physical and warfare in a spiritual. There is warfare in a digital and warfare in a chemical. Sing to Babylon marijuana nigga check the Rasta medical. Them think them could catch me off guard up at the mineral. Show your face on the place God man. Who's the race of this birth? Them are no blessing, them is a curse from the mother womb. Soldier in a Jah army. A long time to the soul them want me. Send a bag of life is for me. But them couldn't harm me. Even man don't come on me. The Gargamel fucking calmly. So me move like a snake. Sis who did me and the earth shake. They couldn't get the check on me no fake. They lock me in a jail. I talk about them not give me no bail. Me and my friend Joseph Weir. Man a soldier pound back and feel. Man can't feel. Our style fresh. Why feed them style steel? Them want me to sink, but me ship just a sail. So them boat should glide over shark and wheel. Over evil, goodness must prevail. Come genuine, no matter with your fake ear. Now go Gargamel and think you can't prevail. Why you know this ain't on a whole plan fail. Me in a Jah army, a long time the soul to them want me. Send a bag of blind fist for me. But that could no harm me. Cause even money don't come on me. Say Gargamel, make it call me. Well who are the reason? Stand up and cannot. Don't take the shot. We only with one hand. Lion of Judah, conquering lion. Stand up on the wicked them and show them who I am. Some a say them bad but make them know we have God. And if them a mistake, make them know we have the rod. And if them a wiser, we have antidote. In a dance hall is a soldier can't joke. I'm in a Jah army. You think I know the piss who them want me. But God did one come one. Bien, ahí estábamos en comunicación con la compañera Fernanda de Radio del Algarrobo, de la Asamblea y de Algarrobo, que nos contaba la situación. En realidad nos describió toda esta situación, cómo tienen el sistema, el tendido eléctrico, y además con lo que sucedió con la ruptura de este producto de la empresa de la lumbrera, y en la situación en la que están ahora, que han estado una semana sin luz, como les contamos en el blog anterior, todas las personas de Catamarca, y ahí vamos a, como le decimos a ellas, a tratar de replicar esta información, ya que ellos están teniendo inconvenientes con la comunicación con internet, están teniendo problemas con todas las notas que vamos a hacer en esta mañana las subimos ahí en la misma página de la red, ustedes las pueden escuchar y además replicar compartiéndolas a través de las redes sociales o bajándolas para que la mayoría de sepa qué es lo que está pasando por esta zona, por este lado del país. A través de un decreto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sancionó a 7 individuos venezolanos acusados de violar los derechos humanos en ese país. Según la Casa Blanca, estas acciones incluyen persecución. Exactamente, de las 11:30 de la mañana, seguimos con algunos protestas, arrestos arbitrarios, afuera, como también si altos niveles de corrupción por parte de funcionarios del gobierno. Sonido ambiente. De el sonido ambiente es la fábrica que tenemos al lado, la, que hemos venido trabajando por meses, cooperativa de al lado que está probando unas máquinas. Radio Radio de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con más ruidos y más noticias. La relación entre Washington y Caracas ha sido tensa, especialmente durante las últimas semanas, cuando el gobierno de Venezuela pidió reducir el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en la capital venezolana. Expertos en el tema, después de la acción de la Casa Blanca, que las relaciones diplomáticas entre ambos países pudiesen estar en peligro. No me extrañaría que este paso que ha dado la Comisión Obama se complete una vez por todas y cierre de la embajada en Caracas de relaciones diplomáticas. Los analistas aseguran que la Casa Blanca está conduciendo un riesgo de que ellos puedan entrar en un camino que no se corra como un perdedor. Y no es el camino que pueda seguir. No temo al destino porque estoy apurado. Bien, y escuchamos lo que era la noticia del inicio de todo lo que pasó esta semana con el tema de Obama y Venezuela. Que lo declararon peligro para Estados Unidos. Y aparte de eso, o sea, esto no viene tampoco. Que bueno, exactamente, Estados Unidos no le quiere más a Venezuela. O sea, sabemos que Chávez, que Chávez, que es Maduro, que se hace en la ciudad. Aunque me corralen como un perdedor, y no es el camino que pueda seguir. No tengo destino porque estoy apurado. Decía, por un lado, la cantidad de asesinatos, la cantidad de estados de sitio, presos políticos, alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www. www.rnma.org.ar. Enemigos de Estado y invadió de alguna forma legal, como diciendo vamos a preservar la paz, vamos a invadir este país y nos vamos a quedar con sus cosas. Básicamente es eso lo que están pensando hacer ahora con, sí, con Venezuela y con toda Latinoamérica, porque sabemos que van a venir a Argentina, a Brasil. Y lo bueno que estuve leyendo hace rato de que esta tarde hubo una asamblea en el UNASUR, creo que era UNASUR, que es un congreso de todas las naciones de Latinoamérica, para ver qué iban a hacer con este tema de Obama, y dijeron que era una, esto era una zona de paz, que no sé. Que ahora se empiezan a juntar todo y sale el presidente o el vicepresidente de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Todos están como de acuerdo en que es una acción descabellada, sí, de Estados Unidos. Hace rato que Latinoamérica se viene, o sea, o América del Sur de algún modo se viene juntando, y también los lineamientos políticos y los gobiernos presidenciales más o menos todos apuntan hacia un mismo lado, en el sentido de saber que se tienen que unir de alguna forma para poder equiparar a lo que es Estados Unidos, el tema de Rusia, todo este pensamiento comunista. Y ahora no sé, encima se vienen arreglando con Cuba, o no sé si es una cuestión estratégica que tienen estos que se creen en el ombligo del mundo, Estados Unidos. Entonces no sabemos todavía, vemos qué va a pasar. El tema es que toda la gente que tiene algún poder económico, tanto como Coca-Cola, tanto como las multinacionales, sabemos que pertenecen mayor parte a Estados Unidos, y de alguna forma todos estamos relacionados con ellos. El tema es que Irán también viene con este pensamiento, con la mayoría de estadounidenses que son los que manejan todo el mundo, o de alguna forma gran parte del mundo, tienen este pensamiento. ¿Cómo se llama? De Irán. ¿Cuál es la religión iraní? El islamismo. El islam. El islam. Claro, y es, no sé, como un juego macabro. Por ahí, algunas veces en otro programa leíamos artículos en los cuales están los pensamientos, en los cuales son cosas atroces. Y en algún momento lo vamos a seguir compartiendo. Creemos que vamos a ampliar. Creemos que esto no va a quedar acá. Porque Venezuela ya está sacando fotos de COVID, el ejército están listos para cualquier cosa que pase, están listos para defenderse, es la cuestión. Sí, sabemos que también Rusia ha puesto misiles, como se decía, de alguna forma Rusia ha apoyado tanto económicamente a Venezuela, con los misiles, con armamento, con armamento. Y dice que ahí tiene como unos misiles apostando a todo ese alineamiento. No sabemos si es fantástico. ¿Se vendrá la tercera guerra mundial? Esperemos que no, porque se acabaría el mundo con la cantidad de armamento que tienen. La onda es el más, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Bueno, para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. City of Moscow. This one's a new one. This one's called Death of a Queen. We'll be right back. regresamos a El Enredando las Mañanas. Hoy viernes de la Rioja. Y para seguimos completando la información que tenemos, esta vez vamos anoche a Jujuy, la comunidad aymara reclama por legitimidad de sus tierras. Durante la semana pasada, la comunidad aymara de Jujuy reclamaron con corte de rutas en distintos puntos de esa provincia por la legitimidad de sus tierras, otorgadas ilegítimamente por la diputada María Esther Mamani, quien se las otorgó a la cooperativa de la organización Unidos y Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Pasamos bien al sur, en Chubut, recuperación del territorio mapuche en el paraje Vuelta del Río, en el noroeste de la provincia de Chubut, sobre la ruta 40 entre Cholila y el Quien. Comenzó por la mañana de hoy una recuperación de territorios ancestral mapuche. Nuestros compañeros de Radio La Negra, Radio Fogón y el Pueblo TV estuvieron en el lugar y pudieron dialogar con integrantes de esta recuperación. Ellos, con los rostros cubiertos porque denuncian persecución política y hostigamiento por parte de la policía desde hace tiempo. Vamos a reproducir un pedacito de la charla que mantuvieron los compañeros ahí en el lugar. La recuperación de tierra de Chubut, cuando estamos adentro pedimos permiso a la fuerza del lugar, como hoy entramos, y después digamos cuando ya estábamos instalando digamos algunas banderas, haciendo los primeros fogones, de repente tenemos una pequeña guardia montada y aparece un auto de civil con efectivos arriba y se bajaron así de golpe, empezaron a correr, nosotros corrimos un poco, alcanzamos a avisar a la otra peña que estaban un poco ahí preparados igual por las dudas y empezaron a los tiros. Dijeron, no sé, dos o tres cosas, así venían prepotentes y se fueron un poco cuando había más gente de la que ellos veían primero. Entonces ahí, pero agarraron, sacaron, venían con las armas reglamentarias en la mano, las 9 milímetros y ahí nos tiraron.

zapatillas y pintores de jardín. El Ministerio de Desarrollo Social y en particular la Oficina de Emergencia Social a cargo del señor Rodrigo Fernández sigue sin entregar los pintorcitos para los bien, niños y niñas de nivel inicial. Vamos a esta otra parte del programa, me he sentado yo ahora en la mesa de además exigimos la entrega de talles faltantes del guardapolvos y zapatillas que aún están pendientes. Uy, para está el mal gobierno su boca. Se a está ver, muriendo por, por favor, que alguien lo necesitas algo tratando de bien, buscar bien el comunicado bien, que lo perdí ahí lo es un psicodélico, lo es un psicodélico con una corriente veíamos que estaban que nace generalmente llamando a concentración ahora a partir de las 9 California desde como el principio de ahí decía sale todo el comunicado y para denunciar durante los años 60 durante los años 60 también estaban que no se les hace entrega de en las cosas virus que les habían prometido si no me equivoco continúa dice además gran, exigimos la entrega como decía de los guardapolvos y zapatillas que aún lo que están pendientes lo que intenta hacer para el mal gobierno los paisajes sonoros lisérgicos merecen o sea, migajas restos puedas espantosos flashear, sobras de colores, calidad inconfesable por, eso están bastante por ello denunciamos también las drogas, la pésima calidad drogas, de las la zapatillas droga, con las drogas psicodélicas como ha entregado. El LSD, los por hongos, otra parte, la marihuana, que el Ministerio de Educación a través también de la oficina dirigida o sea que son como por el de señor todo, Javier Taborda deje de faltar a sus compromisos. Estamos escuchando este de tema de los virus que es un ejemplo bastante claro de cómo desde el 13 de febrero fecha en la que se acordó una reunión para tratar diferentes problemáticas educativas y refacciones edilicias. Estamos a la espera de que dicho funcionario pueda brindar una respuesta a nuestro reclamo. Hoy nuestro desafío es avanzar en la educación de calidad y autónoma que construimos en nuestros barrios y villas. Hoy el desafío es el reconocimiento de los espacios educativos, la articulación con las escuelas, la construcción de todos los mundos posibles que nuestros niños van a poder abordar. En la lucha, la voluntad es inmensa, el sueño es inmenso, la convicción es inmensa. Y por eso la dignidad de educación sigue de pie. Invitamos a todos y a todas a sumarse a este proyecto, a estos trabajos, a estos sueños. La dignidad no se negocia, nuestro camino es vencer. Este era el comunicado invitando desde las organizaciones a concentrarse, como lo estábamos ahí a partir a las 9. Estaremos seguramente, estarán cubriendo los compañeros y mañana tendrán más información de cómo se dieron las actividades que se tienen que estar dando en este momento. Nosotros ahí lo vimos el comunicado en estudio y denuncia de que no se han los acuerdos para que los alumnos puedan tener los pintocitos del jardín, las zapatillas y bastante playero. No. Bien, los sonidos característicos que tiene las bandas o la música o el rock psicodélico son los guaguas. El guagua, verás las guitarras, las distorsiones. También usan mucho eco, así como efectos de coro. También cosas en reversa, como podemos apreciar también en los Beatles al final de este tema. No me acuerdo el nombre ahora. Scream, World Forever, algo así. No sé, ese tema que hicieron un cover los de Fabulosos Cadillacs. Bueno, al final de esa canción hay una rebobinación de toda la canción así rápido y que te hace ir, te hace flashear. Bien, y ya llegando un poco al tramo para final de este enredando las mañanas, bastante enredando entre problemas técnicos con los teléfonos. También es muy característico el sonido de la batería, que es como comunicarnos con algunas noticias, como jazz, con para poder desarrollar más las noticias que teníamos para hoy. Con esos viejitos que son las escobillas, con algunas cosas que nos quedaron, muchos sonidos metálicos, y durante la mañana nos han acercado una información que tiene que ver con una invitación también que queríamos hacer aquí en la provincia de La Rioja, que se está llamando hoy a una reunión a todas las personas. Existen bandas y organizaciones independientes, las que quieran participar, a salir bandas de psicodélico, pero con una influencia más hard rock, actividades para más, el próximo 24 clásico. De marzo. Y son estos chabones que vamos a escuchar ahora, que se llaman The Black Case, son californianos, son una pareja, el 24 de marzo, son un chabón y otro chabón, que uno toca la batería y otro toca la guitarra, nada más. Militar. The Black Case. Y el tema se llama Little Black Submarines, que es bastante. Es como un blues, pero día. Tiene también esa y cosa psicodélica. Esta información que nos llegó a de mitad de la mañana da cuenta un poco de esto, ya que denuncian que de una organización política que estaba haciendo. Haciendo pintada así en una localidad de acá del interior, que es en Chepes, que fueron detenidos por realizar estas pintadas y en base a una ley, como decía el abogado, tenemos conocimiento que fueron detenidos momentáneamente cuatro personas de esta agrupación. Y el abogado mencionaba, en la información que nos llega, que la ley por la que fueron detenidos, dice, dicha ley es de la dictadura, que fue derogada en el año 2000 por la ley 7062, el artículo 45 de la ley aplicada en este caso fue muy usada en la época de la dictadura, ya que coarta la libertad de expresión al estar derogada desde el 2000. No se entiende cómo puede ser usada en la actualidad y con los mismos niveles de aplicación que en aquella nefasta época. Tenemos entendido que ya ha sido declarado por cuatro personas que pertenecen a la de La Rioja, que lo que sucedió en el interior de La Rioja, en la ciudad de Chiapas, precisamente, y era un poco mencionar esto de la situación que han sucedido en la ciudad de ser detenidos por la policía. Que me ha pasado a compañeros y a compañeras hasta el mismo día, el mismo 24, si no me recuerdo, hace 3 años, a compañeros de acá de cooperativas, hace 3 años, fueron detenidos el mismo día, el mismo 24. Que reiteramos aquí en la biblioteca de Río Santillán, a partir de las 20 horas vamos a estar reuniéndonos para organizar las actividades de 4 caseras, entre esas caseras 676 del barrio Evita, en la biblioteca popular de Río Santillán. Bien, y aquí hemos estado desde Radio Voces el día de hoy en La Rioja, en Operación Pablo Díaz Mayorga en el comienzo, después tenemos a Yago Avellaneda aquí haciendo, disculpen, las idas y venidas, Camila y el a vos y vamos a mencionar las radios que retransmiten este programa. Los lunes lo hacemos desde aquí, desde Radio Voces. Los martes lo realizan desde Radio La Colectiva en Buenos Aires. Mañana los compañeros y compañeras de ahí. Bien, todos recuerden esto, esto también lo más recolectando un poco la información que nos ha quedado, ya que no nos hemos podido comunicar con algunas de las personas que teníamos que hacerlo para desarrollar un poco más las noticias. Los miércoles lo hace Radio Zumba La Turba desde Córdoba. Los jueves los compañeros de La Retaguardia en Buenos Aires. Los viernes La Caterva, también de Buenos Aires. Y todos los días feriados están a cargo de Radio La Negra del Bolso. Todos estos programas, todos estos días, además los retransmiten Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, Neuquenche, Chipoleti Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata, Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, Villa Mini Sierra Chica Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera Campana en Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en la Valle de Mendoza. Retransmitimos el resto de los días aquí por Radio Voces y Radio La Nube Riojana aquí en La Rioja, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano en Buenos Aires. En gráfica trabajan compañeros y compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis. Ahora sí, ya nos despedimos del día de hoy. Visiten la página de la Red Nacional de Medios Alternativos para poder escuchar los audios o el programa completo que va a estar subido a partir de mañana. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Hasta mañana. Así lo que dicen todos los cantantes, mira que estoy mal de la garganta. No importa, va a salir bien. Para un niño dormido, quizás una flor es el sombrío. Dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín a volver. Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Bien. Continuamos acá en Lo que sobró del mediodía, somos Lo que sobró del mediodía. Estamos escuchando rock lisérgico y hablando sobre eso. Ya para cerrar vamos a ir a escuchar lo que escuchábamos recién, era Cream de los años 60, era más o menos eso. Y esto que vamos a escuchar ahora es algo más actual. Es Tame Impala, es una banda irlandesa, creo que está pisando bastante fuerte en el campo este. It's red, you know. In my Escuchando Tim Impala, que está muy bueno, muy interesante, muy interesante esa producción de ese video. Sí, búsquenlo, también lo vamos a compartir en el Facebook. Lo compartimos en el Facebook de Sobre el Mediodía. Y bueno, ya son las 11:03 Ha sido un placer estar con ustedes. Estamos re contentos de haber empezado el programa acá. Sí, y yo sigo pensando en que en que las cosas se van construyendo día a día, o programa tras programa, y nos vamos a ir armando. Esperemos que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este primer encuentro que tenemos nosotros con ustedes, y ya prontamente vamos a subir más información sobre el programa en el Facebook. Acérquense, nos vamos a estar armando bien, una estructura más para seguir a medida que va pasando el tiempo, las cosas se van solidificando. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta chao. Chao, hasta el próximo. Nos vamos con un tema también de rock psicodélico. Genial. Que recién escuchábamos rock psicodélico cantado con voz. Esto es más instrumental. Más instrumental. Buenísimo. Hasta la semana que viene. Para que flasheen un rato antes de salir, porque sobre el mediodía. Porque con poco hacemos mucho. Con poco te hacemos alto guiso, loco. Yeah.